la noche oscura de mi pueblo me consuma como hace con el sol. Que yo no consiga mis anhelos, que mi mente no produzca otra canción. La luna no adorne más el cielo, si a mi negra no la quiero y es mi amor. Como flor en primavera, eres mi luz, eres mi sol. En mi alma resiste pena, barranquillera de mi amor. En mi alma resiste pena, barranquillera de mi amor. Claudia, Jessica, Paola Uribe, mayor. Diosa de un hermoso manantial, reina del desierto y del Edén, tú naciste en el alma del cantar, con rosada cual es rosa de un vergel, y rebelde como las olas del mar, amorosa cual gaviota que al volar, alegres van sin rumbo fijo. Mil amores al pasar, yo las veo y las envidio. Jorge Ramírez y María Elena Gutiérrez. Si fuera un pintor mi morenita, te pintaría en las playas del amor, y con caricias de mil y una ilusión, mi poema de amor es tu sonrisa. Siempre he sido un lírico soñador, si te vas, ¿para qué quiero la vida? Soy trovador, chiriguanero. Mis versos son para ti, barranquillera, yo te quiero. Barranquillera, yo te quiero. Como un niño soy feliz. Y en Santa Marta, Álvaro Adechini y Rodolfo Romero.